es música de ascensor. No me puedo ni mover si yo estoy en un avión. Lo mío es plus. Lo mío es plus. Lo mío es plus. Es música de ascensor. No me puedo ni mover si yo estoy en un avión. Lo mío es plus, lo tuyo es música de ascensor. Ella quiere estar conmigo en pagos del bullicio. Lo mío es plus, lo tuyo es música de ascensor. No me puedo ni mover si yo estoy en un avión. Lo mío es plus, lo tuyo es música de ascensor. Ella quiere estar conmigo en pagos del bullicio. Ya. Ella quiere estar conmigo en pavos, tengo un millón. Mi ropa tiene estilo, mi ropa es cutrea suave. Mi novia es una milf, la confunden con mamá. Gato, quien te juna, sos como Bruno Mars. ¿Qué? ¿Quién pije Bruno Mars? Yo soy el único Antonio Mar y el Godo Mar. El que me regala lo que tiene que pagar. Eso al que manejo no está en Alibaba. Ella quiere un sad boy, no quiere... No, sad boy no, la concha. Va, va, vuelta. Tengo un millón.